Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. ¿Cómo están, amigos de Musiclaje? Nosotros muy bien en esta tercera y última etapa con Tito Fernández, el temucano, que aunque nos indicaba la semana pasada que no ha sido un nombre artístico establecido esto del temucano, como la gente, exacto, como la gente realmente, eso es el más claro indicio de que la gente es la que hace suyo al artista y hace suyo a su propuesta. Y hemos estado conversando de muchas cosas, Tito, y todavía nos quedan varias cosas más sobre las cuales conversar y además compartir tu música. Muy bien, pues. Bueno, esta canción se puede cantar con cualquier ritmo. La cuestión es que usted se divierta y escuche. Nosotros le pusimos ritmo, o sea, un ritmo parecido a una milonga argentina, porque no lo es. Como muchas cosas, se parece nomás, pero no lo es. Se puede cantar con ritmo de cumbia, de salsa, de merengue o de lo que quiera usted. Tiene un coro bien bonito, que si usted se lo aprende y lo canta todas las mañanas cuando se levanta antes de lavarse los dientes, le va a hacer muy bien. Dice, fíjese bien, así. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, ¿vio? Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Ayer me tocó cantar en Coquimbo y La Serena y vi pasar a un cantor que cantaba puras penas. Y a mí me importan las penas cuando estas se hacen canción, pero no cuando te pagan por ellas medio millón. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Ayer se ha subido a un bus un muchacho que cantaba y la gente le aplaudía los versos que interpretaba. Se ganó algunas monedas que deben hacerle falta. Yo pensé en los de la tele y en las huevadas que cantan. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. ¿Vio qué fácil? Así es la cosa. Otra vez. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Se puede mentir muy fácil con esto de las canciones y confundir a la gente tocando sus corazones. Por eso mucho cuidado para aplaudir a un cantor, anda mucho disfrazado por ahí haciendo canción. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. De nuevo. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Esta canción que yo canto no tiene ritmo extranjero, es de esta América nueva, la América que yo quiero. Y como dijo Bolívar, Bolívar dijo Simón, este continente entero es uno solo, señor. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, se lo aprendió. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. La canción que hablé de Chile debe escribirla un chileno que tenga los pantalones donde acostumbra mi pueblo. No me gustan los que pasan cantando así como así. Hay que tener muchas ganas pa' cantar en mi país. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. De nuevo. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Sin embargo hay gente buena que le llama vino al vino. Piero Diego, la Mercedes, están abriendo camino. Y hay que escuchar lo que dicen y conocer su canción. Los latinoamericanos somos un solo cantor. Así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Otra vez, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa, así es la cosa. Y ya me voy despidiendo, amigo, con este canto. Cuidado con lo que empujan, pa'l lado que está el barranco. Pero antes de irme me pongo la mano en el corazón. Aprende a cantar conmigo esta canción de la Unión Latina, de la Unión Latina, de la Unión Latina, de la Unión Latina, de la Unión Latina, de la Unión Latina, de la Unión Latina, de la Unión Latina. Tú hablaste que cuando había violencia en el aire, el cantor también la cantaba. Me gustaría que hablara un poco de cómo fue vivir el periodo del golpe de Estado, puesto que tú fuiste un cantor que no se fue, y si bien entiendo, tú también estuviste preso en un recinto militar. ¿Qué te significó toda esa experiencia? Dolorosa experiencia. Te digo dolorosa en todo sentido. Creo que me dejó una huella, me dejó marcado para siempre. No solo a mí, a una generación completa, a un par de generaciones, digamos. ¿No? Y yo no, es muy difícil que me mejore de esa herida feroz que me quedó. Eso está en el subconsciente, ¿te fijas? Uh-huh. Y fue muy, muy doloroso. He visto con alguna preocupación cómo hay gente que exhibe como trofeo, ¿ah?, sus años de detención y en qué campamento estuvo y a qué tortura fue sometido incluso. Es una morbosidad no recomendables para nadie. O sea, no se puede hacer alarde de esas cosas. Hubo un momento que en este país, todavía para algunos es así, que es como un honor el haber estado preso. ¿Sí? Le dan mucha importancia a eso. Y no es ningún honor. Realmente. ¿Sí? Es como es, ¿no? A la persona le tocó vivir eso por alguna razón. Todo es producto de una causa. Ese efecto es una causa. Nada más. A mí me marcó eso profundamente. Y me dejó luchando contra el resentimiento y contra el odio. Lo que me ha enriquecido enormemente a mí como ser humano. Ahí viene la problemática interna. Incluso conmigo mismo, porque hay una parte de mí que se niega a aceptar de que todas las cosas son valederas. Por alguna razón existen. Están ahí. Los rótulos se los pone uno nomás. Pero la realidad es ese efecto de una causa. Es lo correcto. Si yo me tocó pasar todo lo que pasé, bueno, yo trabajé duro para ganarme eso, ¿no? Pues, eso fue lo que hice. Si no, no lo hubiera pasado. Sí. Bueno, y referente un poco también a este periodo en que sabemos también que estuviste incluso, no sé si de manera oficial, pero por lo menos de manera tácita, sí sucedió. Estuviste vetado, digamos, en algunos canales de televisión. Y claro, o sea, aquí existió eso, esas prohibiciones. Fuimos declarados delincuentes por decreto no escrito, pero sí éramos delincuentes, peligrosos. Entonces habían listas especiales en radioemisoras, en canales de televisión, en todos los medios de comunicación, de no difundir esto. Y había una lista peor todavía, que era la que tenía cada uno dentro de sí mismo. Entonces, un director de programación, no sé cómo se llamarán, también decía, no, este no, porque me puede crear algún problema. El hecho de mencionarlo siquiera, o sea, cada uno ahí se acomoda como puede, ¿no? Ahí están los que están y son los que son, ¿no? Ahí se puede conocer un poco a la gente que vale, la gente que no vale. Ahí se conoce a la gente con honor y la gente que no tiene honor. Cuando se empieza a comprender las cosas, la vida toma otro camino. Ya no es casualidad lo del destino y la existencia se vuelve más hermosa cuando se empieza a comprender las cosas y saltan a la vista las razones. Se pueden escuchar los corazones cantando a la vivencia más preciosa. El amor, por ejemplo, se convierte en un todo indivisible al que partir en dos es imposible cuando se asienta aquí en el corazón. Y el dolor, por ejemplo, del que se ha dicho cosas importantes, no existe si se encuentra por delante el sencillo perfume de una flor. Cuando se empiezan a aclarar las dudas, los años ya han hecho su trabajo, la dura inexperiencia quedó abajo y uno comienza a elevarse hacia la altura. Cuando se empieza a comprender las cosas y saltan a la vista las razones, se pueden escuchar los corazones cantando a la vivencia más preciosa. Bueno, retomemos un poco, Tito, el tema de las cosas que tú has escrito. A mí me interesa mucho porque me llamó de hecho la atención. Yo creo que lo comentábamos también, Gerardo, sí. Yo ignoraba que tú tuvieras realmente tantas cosas escritas. ¿Tienes preferencia con respecto a lo que escribes o no? No. Me refiero a poesía. ¿Tienes cuentos, por ejemplo, escritos? Claro. ¿Qué no tienes sé si escrito? Cuento, a ver, no ¿qué, sé. ¿Qué cosas tienes? Seguramente hay también algunas reflexiones. Claro, ideas, claro. No todo es cantado. También hay frases cortas, en fin, hay de todo. No sé, yo le llamo canto a eso, ¿no? ¿Pero tienes preferencia por algún tipo de escrito en particular? No. Eso nace solo. Solo y es muy rico. Nace de uno. Y esa es parte de la, yo le llamo la sagrada tarea encomendada. Eso estoy haciendo. Mi tarea entonces me deja muy satisfecho. Me pone de punta con el mundo social. Porque el mundo social no quiere que le digan las cosas. O sea, quiere, pero se resiste. Es curioso. Es una relación masoquista. Sí, el... Pero esto es un retroalimentarse en general, y entregarse y dar al mismo tiempo. Como Alberto Cortés lo dijo muy bien, dijo, yo puse las espinas en su frente, los clavos en los pies y en ambas manos, después eché a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Ese es el mundo frente al cantor. Correcto. A ver, el peso de la verdad nos deja mudo. Claro, es que eso es, no es de otra manera. Serrat lo dijo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. La verdad siempre está ahí, y cuando la verdad, que es uno de los aspectos de Dios, se manifiesta, se hace el silencio. Nadie habla. Se produce el silencio porque no hay argumento frente a la verdad. La verdad es, no es buena ni es mala. ¿Qué pasa con tus estudios de teoría musical? Ahí quedé, estoy en la misma hoja, todavía no doy vuelta. Hay algo en mí ¿No has que querido no... realmente? ¿O? No, hay algo en mí que me tiene trancado ahí. No sé, yo creo que don Pablo Neruda me clavó con una alfiler en la pared. Creo que lo hizo con su mejor intención, ¿no? ¿Cómo así? Le dije, don Pablo, yo quiero aprender a escribir. Eso le dije yo. Y él me dijo, no aprendas, porque cuando aprendas vas a perder lo que yo tenía cuando empecé. Y tal vez esa cuestión en algún rincón de mí debe estar, que cada vez que he intentado aprender a escribir o aprender música o aprender cualquier cosa relacionada con esto de cantar, no puedo. Canto, ¿no? Pablo nació cantando como otros niños, jugando con un tren jugando con un tren, jugando con la lluvia en el andén, jugando con un tren, jugando con un tren, jugando con la lluvia en el andén. Pablo nació soñando como otros niños, soñando con un tren, soñando con un tren, soñando con la lluvia en el andén, soñando con un tren, soñando con un tren, soñando con la lluvia en el andén. Luego pasan los años y Pablo crece, vagando por el mundo, crece que crece. Una estrella lo llama, pero él no quiere. Él quiere un pueblo libre que cante y sueñe. La ra ra ra ra ira, la ira ra ra ira, la ra ra ra ra ira, la ira ra ra ira. Alguien me dijo anoche que había muerto, que lo había sabido, que era bien cierto. Cuando muere un poeta, muere una estrella. Cuando muere un poeta, muere una estrella. Y no se ha muerto ni una, que yo lo sepa. Y no se ha muerto ni una, ni unita, que yo lo sepa. La ra ra ra ra ira, la ira ra ra ira, la ra ra ra ra. Viene, Pablo Neruda va, que va a morirse Pablo, no va a morir jamás, que va a morirse Pablo Neruda, no va a morir jamás. Y hablando de tu canto, tú has hecho también cosas con tus hijos, tienes un álbum que se llama La Ciudad, que hiciste creo con... No sé, claro, si hay un par de surcos que canté con Verónica y con Marco Antonio. Yeah. ¿Y trabajaste también, grabaste un álbum con Verónica? Sí. Cuando vengas cuidaré de ti bien, cobijaré tu cuerpo con amor. Yo soy tu guardián en tu comienzo, aunque no de tu alma tu guardián. Soy como una cuerda de guitarra y nacerás dulce melodía a cantar de mañana. Porque quien pulsa te ama, viajarás veloz lejano por la senda de su mar. La naturaleza y eres hijo de la vida que a eternizarse deseosa viene a través mío, lo sé. Tendrás por derecho divino cuando vengas al mundo el alma color de trino, como todos los niños. Como todos los niños, como todos los niños. La, la, la, la, la, la, la, la, la. y has grabado álbumes con la Paty Chávez. Claro. Y esta colaboración, ¿a raíz de qué ha nacido? Bueno, lo de la Paty Chávez es importante para mí como artista porque me permitió cantar. Yo no canto bien. Cantar, hacer gorgoritos con la garganta, digamos. Hacer canción. No sé, porque yo le llamo cantar a lo que es realmente cantar. ¿Qué consideras tú que es cantar realmente? ¿Y por qué consideras que de acuerdo a eso no cantas bien? A decir las cosas, digamos, eso claro. Es cantar. A exaltar la belleza, o esto otro. Eso es cantar. No necesariamente tienen que ser gorgoritos con la voz. Claro. Y como cantante, digamos, no tengo el instrumento, no tengo la voz. Tengo muchas limitaciones, no tengo muy buen oído tampoco. Mis hijos cuando cantábamos a trío se reían mucho de mí porque los tres el elemento más malo era yo, de todas maneras. Ellos tenían mucho mejor oído que yo. Eso. Y lo de la Paty Chávez me permitió cantar. O sea, elegir canciones no que yo no haya escrito. Canciones de otros autores, de otros cantores, e interpretarlas. Y resultó muy bonito porque la Paty Chávez es un elemento buenísimo como intérprete. A pesar de que decías, claro, tú decías la otra vez que claro, o sea, está un claro, tanto alejada. Canta muy bien, pero ¿qué? Bueno, yo encontré que podíamos cantar. Eso fue. A esa pelada yo le regalaré para la fiesta un sombrero de sol, pa' que se tape y me tape a mí también cuando nos besemos, Paco el Ocoró. Si en la tranquera me pilla su mamá, con mi sombrero yo la saludaré. Y al preguntarme yo le contestaré, señora, buenas tardes, ¿cómo le va usted hoy? Ojo sinvergüenza, busca vida, ¿qué querés? A su hijita doña esta, pues ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Sinvergüenza, busca vida, ¿qué querés? A su hijita doña esta, pues ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Y hablando, en cuanto al canto, tú editaste el año 77 un disco que lo titularon Tito Fernández de la Seta Internacional. Presumo por los arreglos que tiene. Al parecer. Hay dos temas que vamos a mostrar que son arreglos muy en la onda de las cosas que hacía Augusto Algueró con Nino Bravo o que hizo Juan Carlos Calderón con Jean-Manuel Serrat. Muy especial. ¿Qué, a raíz de qué nació este disco? ¿Tú tuviste alguna participación en él? Claro, o sea, lo que pasa es que en el sello grabador me dijeron que había que hacer un disco porque en ese momento el sello grabador sufría una transformación a nivel de ejecutivos, cambiaba de dueños, algo así. Entonces los dueños pretendían que yo entrara en mercados fuera de Chile. Entonces ellos sostenían que yo podía entrar de la única forma poniendo el instrumento, a mi canto y todo eso. Se le encargaron a Nino García que hiciera los arreglos. Nino tenía 18 años, 19 años, no tenía más, o 17, no creo que más. Y él hizo los arreglos y yo fui después que estaban hechos los arreglos y canté y él estuvo conmigo conversándome cosas. Le gusta mucho lo que hago yo a él. Y yo no miraba tan jovencito, no entendía que le gustara. Bueno, así nació ese disco. No tuvo éxito en ningún país. No es esa la idea, pero los ejecutivos pensaron que tomaron el sello venían de afuera, todo eso, y tienen entendido que solamente hay que cantar como José Luis Perales y usar los arreglos o escribir canciones como no sé, como todos estos autores, como Manuel Alejandro, para poder pegar, como llaman ellos afuera. A mí no me interesa pegar, pero ellos no lo entienden. Las olas del mar, el invierno, la sal, y una gaviota vuela sobre el agua. Valparaíso está allí, donde la selva es todo puerto, donde la historia es todo el humo, donde el mañana es puro cuento, tal vez el hambre, no lo sé. La calle hacia el mar, borracho de andar, el hombre muerde su pescado. Valparaíso está allí, en la cerveza sin espuma, en el pequeño de ojos tristes, en la mujer floja y desnuda, tal vez la vida, no lo sé. Y el cerro de cristal una vez se rompió, y este puerto nació de sus pedazos, y el gitano pasó con su naúl y se bebió una copa a su salud. La caleta esperar, un cigarro liar, y hay un hermano pobre que no vuelve. Valparaíso está allí, en la garganta seca y ronca, la red vacía sin pescado, en la mañana silenciosa, tal vez un sueño, no lo sé. Las olas, el mar, el invierno, la sal, y una gaviota vuela sobre el agua. Valparaíso está allí, donde la selva es todo puerto, donde la historia es todo el humo, donde el mañana es puro cuento, tal vez el hambre, no lo sé. Allí donde hay una mujer que sin amores va de marino en marino eternamente, allí donde han anclado los dolores, estaba el paraíso para siempre. Me gusta el caminante que pasa sin saludar, como si fuera el camino solo pasar y pasar, como si fuera el camino solo pasar y pasar, el camino sin parada. Es hombre sin descansar, y el hombre que no descansa no verá por dónde va. Y el hombre que no descansa no verá por dónde va. Hay un tiempo de camino y un tiempo para charlar, y alguna algún dolor que contar, y alguna copa de vino, y algún dolor que contar. Hay un sueño que te espera, y una mujer que se da. Natural, a la vera de tu senda, por una ley natural. Es bueno decir adiós cuando uno viene o se va. en el amor con amor, y habrá para recordar. En el amor con amor, y habrá para recordar. No me gusta el caminante que pasa sin saludar, como si fuera el camino solo pasar y pasar, como si fuera el camino solo pasar y pasar. En tu último trabajo, Yo Vengo Cantando Hermano, aparece un tema que se llama Gracias País. Tú lo... ¿Cuál es tu deseo? ¿Es ese tu deseo para este país actualmente? Claro. ¿O tiene alguna proyección, aparte de lo que se sea para este momento? Ese es mi deseo de hoy. Y nació en un momento en que fue para mí impactante vivirlo. Lo tengo todo escrito eso. Que sentí en el momento, se estaba escribiendo yo todo eso. Fue para el cambio de gobierno, cuando la dictadura se fue. Y yo sentí que se había ido, ¿no? Entonces sentí muchas cosas y comencé a escribir canciones como malo de la cabeza. Pues, y claro, ya podía escribir sin decir, pucha, no me haya encontrado alguien en este papel donde digo, los obreros necesitan un trabajo. Te fue muy difícil. No, lo estoy diciendo ahora. Claro. Yeah. Los obreros necesitan un trabajo. Ajá. El Papa dijo, los pobres no pueden esperar. Y yo lo puedo decir en este programa. Eso pensé, pues ahora puedo decir, los pobres no pueden esperar. Antes no podía decir, los pobres no pueden esperar. Y los pobres no pueden esperar. Hoy, ayer, ni nunca. Bien. Se tiene que decir ya, ahora. Pero ahora lo puedo decir y conversar de forma natural. Y no es ningún delito, pero antes sí era delito. Gracias, país, por toda esta alegría, por retomar el rumbo sereno que tenías y por considerarme como uno de tus hijos. Gracias, país, país, país. Gracias, país, latiendo entre mis manos, tu bello corazón será encuentro de hermanos. Yo no quise morirme antes de verte libre. Gracias, país, país, país. La libertad y la dignidad del hombre no se compran ni se amarran con decretos torcidos ni dineros robados. En esta tierra grande hay lugar para todos, y aquel que así lo entienda tomará su herramienta y saldrá cada mañana contento hacia el trabajo. Allí ganará el pan nuestro de cada día y no tendrá temores, pues la esperanza habrá vencido al miedo. Podrá volver entonces, una vez terminada la jornada, con la conciencia en paz, al hogar donde no habrá llanto, temor ni pesadumbre. Ver crecer a los hijos es regalo de Dios, como todas las cosas que existen en el mundo. Así veré crecer mi patria día a día y será esta mi casa, como siempre debió haber sido, sin miedo, sin dolor, sin mano criminal, con un canto sencillo y una obra levantada con amor. Gracias, país, por toda esta alegría, por retomar el rumbo sereno que tenías y por considerarme como uno de tus hijos. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias te doy en nombre de los que ya no están para verte libre. Gracias a los obreros que con su esfuerzo contribuyeron valientemente a este logro de todos. Gracias a las mujeres que supieron mantener en su corazón y en el corazón de sus hijos la gran esperanza. Gracias a los jóvenes que llenaron de vida las calles cuando la patria parecía muerta. Gracias a los ancianos que con su sabiduría nos aconsejaron acerca del buen camino. Gracias también a los que me proscribieron, porque en su estupidez no entendieron que al declararme proscrito me hicieron más cantor y más hombre. Gracias a nuestros gobernantes por haber aceptado la enorme responsabilidad que le ha puesto en las manos el pueblo. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, país, país, país. Gracias, gracias, gracias, país. Gracias, país. ¿Tienes claro el programa de tu difusión fuera de Chile? No, no, no. Bueno, tú sé que has estado presentándote en el Olimpia de París. Sí, he estado en muchísimos lugares del mundo y he firmado discos escritos hasta en ruso. Claro, y nos consta pero que hay otros discos. No, no conozco yo eso. No es mi tarea, yo soy un cantor nomás, entonces canto. Por ahí andan discos míos dando vueltas, pero... No sé, ahora me voy a Europa en febrero, la última semana de febrero. Canto en Suecia, en Noruega, en Suiza, en España y en Francia. Yeah. 2 meses. ¿Tienes claro aproximadamente cuántas canciones has compuesto? No, no sé. No, ni siquiera una cantidad aproximada. No, ni 1,000. No, no, más. Y aparte que mis canciones no existen como canciones, son poemas que yo de repente los canto nomás. Algunas que nacieron sin música, pero para hacer una grabación, tomo cualquier cosa y la canto, la acompaño con guitarra y queda listo. Entonces, hay mucho más de las que yo te podría decir que son canciones hoy. ¿Vives, puedes vivir de la música y de lo que has hecho a lo largo de estos años, económicamente hablando, bien? Sí, se puede vivir. Teniendo una persona que lleve el orden de las cuentas. Si no, no se puede en ningún oficio. No solamente en esto, ni en ninguna profesión, ni en nada. No existiendo un orden en... No se puede vivir. Y yo necesito quien ordene eso, que lo hace mi señora. No yo. Yo no tengo idea. Me dedico a cantar. Si no, bueno, también podría vivir, ¿por qué no? Pues el hombre siempre puede. En la medida en que uno da, recibe. Así que yo trato de dar todo lo que puedo. En San Javier, los viejos toman hasta que les flotan los ojos, señor. Mañana, mañana, puta, mañana me voy de viaje. Voy a echar a andar por un sendero largo, verde arena y mar, y lo voy a ir enrollando en un ovillo para guardármelo en el corazón cuando no tenga la cordillera blanca y me falte el beso rico de mi negra linda y buena moza. A ver si así no me pierdo caminando por ahí. Mañana, mañana me voy de viaje. Voy a pasar un segundo nomás cabalgando por la enorme y silenciosa Patagonia, y entre oveja y ovejero, petróleo y petrolero, coirón y coironero, ñandú y ñanduero, voy a inventar la forma de llevarme el viento pa' que me canten las noches lejos su cueca larga. Mañana me voy de viaje. En Coyhaique me voy a trenzar un lazo con el cuero de una vaca charolé con pelo y toñor, y voy a amarrar con él el camino bello que baja Puerto Aysén. Voy a detenerme ante el velo de la novia y voy a dejar allí los recuerdos ingratos que me anduvieron hiriendo también alguna vez, profundo y doloroso el corazón. Mañana, mañana, mañana, mañana me voy de viaje. Voy a hacerme un chaleco de cuero de cordero para ver si los fríos del mundo son capaces de llegarme hasta el pellejo, señor. Mañana, mañana me voy de viaje. Voy a llevarme un bote chilote con una mitológica leyenda y me voy a hacer a la mar desde un canal cantando seguidilla y cueca.

¿Así? ¿Ah, entretenido eso? Sí, ¿de, vamos. ¿De qué se trataría, vamos, teóricamente? Es que no sé si lo puedo decir o no. La televisión se puede molestar y ya no lo dirijo. En realidad, pues. Y una vez me preguntaron en un programa de conversación si yo jugaba juegos de azar o no y qué opinaba. Y yo dije que no jugaba juegos de azar y dije lo que opinaba de los juegos de azar y me costó. Bueno, no ha ido más a ese canal de televisión, ¿no? Porque yo no entendía la cantidad de plata que gastan los juegos de azar publicitándose, claro, en los canales de televisión. Entonces yo no puedo aparecer hablando en contra de uno de los auspiciadores de los programas, claro, y es todo, claro, un despelote social ese que un cantor no entiende, claro. Entonces digo, lo podré decir, no se irán a molestar. Claro, no sé, pues se trata de un programa donde que es un programa de radio. ¿Ah? Vas a cumplir a lo mejor tu sueño. Tu sueño del programa de radio. No, es un programa de radio que existe hoy, que ha tenido muchísimo éxito y por eso lo van a llevar a la televisión. Pero aparte del conductor del programa de radio, como esto es en la televisión, necesitan a otra persona. Necesitan una cara conocida, al parecer así era el asunto. Que conociera este país, por lo menos por la carretera central. Y yo lo he caminado todo muchísimas veces y lo tengo todo escrito además. Entonces, fantástico, si vamos a hablar de qué sé yo, de, no sé, del lugar que tú se te ocurra, yo puedo abrir un libro y decirte qué pasó ahí, o qué vi ahí, o qué veo yo. Entonces, más o menos fácil, he estado ahí. Entonces yo, al parecer, según ellos, soy la persona más indicada. Bueno, te agradecemos. Hemos estado con un artista. Hemos estado con un artista durante 3 semanas y ha sido realmente rico, lo decimos muy sinceramente, poder conversar contigo y bueno, hacer esta especie, decíamos al principio de estos 3 capítulos... De retrospectiva. Retrospectiva, decías tú justamente. No sé si nos puede quedar un poco grande el nombre. Probablemente, sí. Porque indudablemente siempre hay cosas que... Y muchas, que quedan, en este caso. Que no se conversan, que no surgen, que uno no es capaz de sacar. Temas que no alcanza a mostrar. Además. Así que estamos realmente agradecidos por esto y sobre todo lo decimos aquí frente al micrófono y de manera muy sincera, no marketingera. Agradecido porque la recepción desde un primer momento ha sido muy agradable. Normalmente se asocia a un artista así con mayúscula a una cosa media distante de parte de él, un tipo, sabemos que tienes poco tiempo, de hecho no te sobra el tiempo y no, ha sido nos ha dado una recepción muy grande. Tengo el mismo tiempo que toda la gente, ¿no? Lo que pasa, tengo 24 horas al día, lo que pasa, claro, es que yo las voy ocupando así lo más que puedo. Eso es. No, realmente te agradecemos mucho, Tito, que hayas estado con nosotros y esperamos poderte tener en otra oportunidad de nuevo aquí, claro, en el programa. Muy bien, pues con mucho gusto estoy a tus órdenes. Si me necesitas, encantadísimo. Un millón de gracias y gracias también a los amigos que han estado compartiendo con nosotros o uno o dos o estos 3 capítulos dedicados a Tito Fernández. Oye, ¿qué edad tienes tú a propósito? Yo tengo 33. ¿Y tú? 22. Bueno... Ese es el mundo de hoy. Sería interesante que los auditores de este programa pusieran atención a eso. Yo estoy en los 50 casi. Y es muy halagador para uno ver que lo invitan a un programa, gente joven como ustedes. Ese es el futuro del mundo. Está en manos de la gente joven. Nosotros pertenecemos al Consejo de Ancianos. Entonces está muy bien que recurran a nosotros de vez en cuando si es que les podemos ayudar. Para que aprendan lo que no hay que hacer. Porque lo que hay que hacer ustedes lo saben perfectamente. Yo les agradezco en todo lo que vale la invitación a este programa. Gracias. Gracias a ti. Reiteramos el agradecimiento y invitamos a nuestros amigos para que nos encontremos el próximo año ya con un nuevo ciclo de Musiclaje 92. Un año muy especial, ¿eh? Y aprovechando de adelantar que vamos a tener Musiclaje en febrero. Así que la gente que tenga que ir a la playa en enero y de repente diga, ¿por qué no hay Musiclaje en febrero? Este año les vamos a dar en el gusto. Estaremos entonces esperándolos con muchas pilas y mucho ánimo el próximo año, que lo pasen súper bien. Y hasta el próximo, viernes. Aprovecho estos últimos minutos de programa para recordarles que el músico Mauricio Redolés y su grupo Esa Onda se estarán presentando mañana, sábado 28, a las 22 horas en el Café del Cerro, Ernesto Pinto Lagarrigue 192. Péguense una buena nochecita de los inocentes y vayan a ver a este poeta rockero pasado a la punta. Nos vemos el próximo viernes 3 de enero entonces. Chao, amigos. Fue